Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Girl, I got you so high, and I know you like, so come on, push it on me, if it feels alright, or to drop it low and break me off, no, she doesn't mind, she doesn't mind, she doesn't mind, girl, I got you so high, push it back on it, bring it back on it, give me the thing, become a waffle, lock on it, bind it, wiggle it, set the track on it, two more shots, now we in a hot panic, two girl and I'm ready for jump on it, two to my word, I'm ready for thump on it, ready for run on it, ready for dunk on it, tag team in fire truck, we pump on it, heads up high, we burning up the sky, we got the dance all crazy, got the club on fire, I like the way you dance, you got me in a trance, my baby she don't mind at all, girl I got you so high, and I know you like, so come on push it on me, if it feels alright, or just drop it low and bring me up, no she doesn't mind, she doesn't mind, she doesn't mind, girl I got you so high, and I know you like, so come on push it on me, if it feels alright, or just drop it low and bring me up, no she doesn't mind, she doesn't mind, she doesn't mind, girl I got you so high, wind it for wind it girl, same time I time she a time it girl, same time I line me a line it up for co-sign it, prime me a prime it girl, this ain't a crime, I'm a climate girl, set the temperature, the climate girl, check the rhyme with me, I rhyme it, you combine it, this up for a private world, hands up high, we burning up the sky, we got the dance all crazy, got the club on fire, I like the way you dance, you got me in a trance, my baby she don't mind at all, girl I got you so shy about it, ain't telling no lie, girl, I'm a animal, animal, animal, animal, I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride, let's win it all, win it all, win it all, win it all, let's go! Així hem escoltat aquest tema, que és el més nou que ens aporta un dels grans artistes de la música contemporània. Es tracta de Sean Paul i el seu She Doesn't Mind. Aquesta és la cançó que extreta ben al començament d'aquest 2012. Ens arriba des de l'àlbum Tomahawk Technique, que ens porta el She Doesn't Mind. Dins un estil prou barrejat de sons, Sean Paul s'està fent un lloc importantíssim en el record de la gent que ens agrada la bona música. Igual que ho fa un vocalista com Mikel Erentxun. L'àlbum es diu 24 golpes i la cançó que ens presenta, Senyorita Soledad. Això és Musicòpolis. Tus passos ciegos tras de mí se alejan a traición, a un centímetro de la intimidad destierro el corazón, ríos de soledad sueños en alquiler. Lágrimas de metal. Sin ti, la noche. Sin ti, la noche es nada. Hay 20 mundos de separación y una frontera de olvidos. Hay 7 mares de desolación. De una voz. Sin ti, el viento. Sin ti, el viento es nada. Señorita Soledad, sentada junto a mí, en los suburbios del amor, en la mañana gris. Pluma, papel, deprisa. Una dulce niña mora de la morería me decía todos los días que sus ojos se podían clavar. Clava como espadas afiladas. Clava como espadas afiladas. Sultana mil veces, amor adormece. Belleza que enloquece y me cuece. Perfume que a los dioses enfurece. Ayúdame, sultana, que mi alma perece. Mil y una noche, y una noche. Mil y una noche, tú y yo vamos. Digo de nuevo. Un tesoro esconde y grita, ya entre su columna su caricia se consuma. Y le juran a la luna este secreto de amor. Prometo, sultana, traerte cada noche la mañana. Vestir de caricia en nuestra cama. Cantar la sinfonía que me inspira tu mirada. Ay, que me inspira tu mirada. Prometo, dichosa, pintarte mariposa y contarte leyendas de historias hermosas. Prometo, mi rey, cada mañana. Prometo, sultana, cada mañana. Mil y una noche. Caricia en nuestra cama, cantar la sinfonía que me inspira tu mirada. Ay, que me inspira tu mirada. Prometo, dichosa, pintarte mariposa y contarte leyendas de historias hermosas. Prometo, mi rey, cada mañana. Prometo, sultana, cada mañana. Mil y una noche. Ell s'anomena el Maki i aquesta cançó Les Mil i Una Noches des del seu àlbum Cuentacuentos. Des de ses illes ens arriba ara una cançó que ens porta una altra vegada uns ritmes que es van fer molt populars i que ara sembla que han passat una mica més. Són els ritmes del Chill Out, Stars on the Sea en J. Joss.

sé que te vea y que me quede tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa baje un platillo volante. Y la playa llora y llora y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire. Que siga suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares. Es algo que llevas dentro, que no quieres que te quieran, solo quieres que te abracen. Y publicas que no tuve ni el valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Tornador Iván Ferreiro amb Xoel López i la cançó que ens arribava des del Confessiones d'un artista de mierda. Disculpes moltíssimes, però és així com s'anomena aquest compacte de l'Ivan Ferreiro. Acabem aquest segment de Musicòpolis amb Me Enamoré, ritme ballable amb Charlie Rodríguez. Linda y bella flor, amor de primavera, voy a darte motivos para que así tú me quieras y poder bailar juntos toda la noche y no parar de gritar. Yeah, yeah. Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré sin saber por qué. Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sin saber por qué. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pasen a verte porque tú eres la más bella. Quiero enamorarte en este amanecer. Desde que te vi de ti me enamoré. Si de amor se trata es medicina, la que sana y cura todas mis heridas. De la amor que siento lo más pa' dentro. Solo tu sonrisa me pone contento. No te pares, solo sube, sube. Con el ritmo estaba nube, nube. Solo quiero decirte, niña, quiéreme. Solo quiero decirte, niña, quiero. amor de primavera. Voy a darte motivos para que así tú me quieras y poder bailar.